quienes a esta hora sintonizan Radio Juan Gómez Millas en el 104.5 FM. Damos comienzo a un nuevo capítulo de Hora de Especiales y lo hacemos con ritmo, pues los protagonistas de esta edición llevan más de 10 años haciendo bailar a cientos de personas. Atención, porque los próximos 30 minutos están dedicados al grupo argentino Los Auténticos Decadentes. El origen de Los Auténticos Decadentes se remite a 1986, cuando un grupo de amigos se reúnen para formar una banda de rock. Con el paso del tiempo se integraron más nombres, quedando la agrupación formada por Cucho Parisini en la voz, Jorge Serrano, Diego De Marco y Nito Montecchia en guitarras y voz, Gastón Bernardeo, Martín Lorenzo y Eduardo Trípodi en la percusión, Daniel Cimbelo en el trombón, Pablo Armesto en bajos y coros, Pablo Rodríguez en saxos y flauta, Mariano Franceschelli en la batería, el bajo, percusión y coros, y Guillermo Eijo en la trompeta y los coros. Por esos años se definían como anarcotropicales. Este calificativo no significaba que fueran anarquistas, sino que eran anarquía sobre el escenario. Por esa época se comenzaron a presentar en distintos pubs, peñas de colegios y festivales punk. El tiempo pasó y en 1990, y gracias a un verdadero milagro, editan su primer disco titulado El Milagro Argentino. El nombre de la placa se debe a que, debido a las fiestas y borracheras constantes, el dueño del estudio estuvo a punto de cancelar la grabación de su primer trabajo. En lo musical, los temas prendieron rápidamente entre los jóvenes argentinos e incluso las hinchadas de fútbol los acomodaron como parte de sus vítores de aliento. De El Milagro Argentino destacaron los temas Loco y Vení Raquel, canciones que escuchamos en el especial dedicado a Los Auténticos Decadentes. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero... cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por boca arriba. Para mirarla de atrás, se daba vuelta a toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver a Salo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Acaban de pasar era Loco y Vení Raquel de Los Auténticos Decadentes. El éxito los instó a aprovechar el buen momento y un año más tarde lanzaron su segunda placa bajo el nombre Supersónico. En este momento los Decadentes señalaban a la prensa que este era un disco mucho más armado que el anterior. De Supersónico destacaron los singles Ya me da igual y ¿Qué vas a hacer conmigo?, canciones que programamos para ti a continuación aquí en Hora de Especiales. Thank you. quieres que me abra, yo me voy. Me largo en el olvido. Los temas Ya me da igual y ¿Qué vas a hacer conmigo? En este capítulo de Hora de Especiales dedicado a los Auténticos Decadentes. Un año tardaron en presentar a sus fanáticos el tercer disco que se tituló El Nuevo Milagro. En 3 años los Decadentes habían realizado más de 1000 shows y habían logrado vender 300.000 discos. Y dicen ya se le va a pasar. Del tercer disco de los Auténticos Decadentes, titulado El Nuevo Milagro, escucharemos a continuación el hit más famoso. Aquí en Radio Juan Gómez Millas, escuchas Que sigue el baile. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Opa, opa. Al compás del tamboril. tengo que cuidar tu cariño. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Del tercer trabajo de Los Decadentes acabas de escuchar Que sigue el baile. Será en 1995 cuando la banda obtenga un éxito aún mayor que el que alcanzó con sus trabajos anteriores, cuando presenten a sus fanáticos el disco Mi vida loca. Con esta placa incursionaron en diferentes ritmos como el ska y el reggae. Los hits de este álbum fueron Corazón, El murguero y La guitarra, a estas alturas un verdadero himno juvenil. Mira para acá, solo porque está. Gracias a Mi vida loca, Los Auténticos Decadentes internacionalizaron su carrera al resto de Latinoamérica, paseándose sin pudor por festivales y fiestas universitarias. Pero hagamos un alto a la historia y vamos a la música. Del cuarto trabajo del grupo argentino Los Auténticos Decadentes, programamos para ti los temas Corazón y La guitarra, aquí en Hora de Especiales. Ya no sufro tanto. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es mi corazón. Mi corazón.